confesarte cosas. Sé que estoy borracho y es para olvidar mis penas. Me acuerdo cada rato y esta tortura me condena. Amigo, y búscala, solo dile que aún la...